Con el tiempo, muchos de nosotros fuimos entendiendo esta idea de lo alternativo más como un hecho que como una identidad, ¿no? Uno ejerce comunicación alternativa, realiza comunicación alternativa, en la medida que hay una comunicación dominante que tiene otra impronta, otra matriz. Entonces, lo que uno realiza es diferenciar eso y a partir de ahí define esa acción. Yo digo dominante y no hegemónica porque creo, esto es una opinión muy personal también, que seguir hablando de medios hegemónicos a tantos años sancionada la ley, con todos los avances que ha habido, los espacios que hemos ganado, es casi como decir inconscientemente que no logramos nada y que siguen imperando los sentidos que construyen lo mismo de siempre. Yo creo personalmente que eso no es así, que hay una lógica que todavía es dominante en la comunicación, pero que por suerte ya no es hegemónica. Pero en cualquiera de los dos casos, el definir lo que uno hace como comunicación alternativa marca eso. Bueno, todavía somos los más débiles, todavía somos los más chicos, todavía somos los que planteamos otra cosa. Y eso está bien porque es lo que todavía sucede. Pero definirlo como identidad, es decir, ir más allá, es decir, no solo yo hago comunicación alternativa, sino yo soy un medio alternativo, es una forma de decir que siempre vamos a hacer eso otro, que siempre vamos a hacer los chicos, y que si nosotros creciéramos y fuéramos cada vez más fuertes en esto de construir sentidos, de hacer planteos que puedan hacerse cargo en la mayor parte de la sociedad, perderíamos entonces nuestra identidad, dejaríamos de ser de la forma en que lo definimos. Es una manera de decir que lo dominante siempre va a ser lo otro, y que nuestra función eternamente será cuestionar eso y plantear una cosa diferente. Y la verdad es que nosotros pensamos que no, que la comunicación popular, la comunicación llevada adelante de objetivos que no sean comerciales, tiene y puede seguir creciendo. Y